Muy buenas noches. Aquí comienza el 19º programa de la primera temporada del Hilo. Eléctrico era el tema con el que cerraban el disco debut en la banda irlandesa U2, aquel Boy del año 1980. La compañía eléctrica es a la que tanto comentamos cuando a las 12:32 del día 28 de abril de 2025 todo lo que conocíamos se fue al garete, porque Está claro que ya no sabemos vivir sin energía eléctrica, o ya no podemos vivir más bien porque nos han inculcado a que dejemos cosas que nos podrían haber sacado de más de un apuro en medio de un apagón. Estás en El Hilo, en Radio Crash, en el 105 de la FM de Gijón. También nos puedes escuchar en radiocrash.org y en Radio Pra en Nava, en radiopra.com, donde estamos los martes y los viernes a mediodía. Recibe los saludos de Nacho Ciudad, que te acompañará en estos 50 y pico minutos largos de radio, donde hoy vamos a hablar de apagones. Belinda Carlisle fue una de las cantantes que más inspiró, por decirlo, en la segunda década de los 80. Venía de la banda The Go-Go's y emprendió una carrera en solitario con éxitos como este Leave a Light On. Quizás La Luna fue el más reconocido, que también ha sonado aquí en El Hilo. Y esta canción, esta Deja una luz encendida, de su disco Runaway Horses, fue quizás su éxito más radiado en los Estados Unidos. La luz, algo que parece que está ahí siempre, que nadie se preocupa de cómo se produce, pero que de repente pueden desaparecer 15 megavatios del sistema productivo y se cae la red entera. Y en ese momento te das cuenta de por qué tiraste aquel camping gas que te venía tan bien. Los apagones, eso que nunca se iban a producir, esa red que era tan robusta, ese sistema a prueba de bomba. No cae una bomba, pero nos quedamos a oscuras. The second someone mentioned you are all alone, I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know it's got a hold. Just a phone call left unanswered had me sparking now. These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go, keep a hold. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, 'cause we've all made mistakes. If you've lost your way, I'll leave the light on. What's been on your mind? Lately you've been searching for a darker place to hide. That's alright. But if you carry on abusing, you'll be robbed from us. I refuse to lose another friend to drugs. Just come home, don't let go. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, 'cause we've all made mistakes. If you've lost your way, I'll leave the light on. Tom Walker, una de las apariciones más celebradas en la música en estos últimos años. Qué vozarrón, y en directo, en serio, es aún mejor que en estudio. Uno de esos artistas que merece la pena escuchar. Sigues en El Hilo, en Radio Crash, en el 105 de la FM. Por cierto, que no hemos dicho que tenemos una cuenta en Instagram, El Hilo Radio Crash, y también tienes una edición de correo electrónico para los más tradicionales, que es elhiloradiocrash@gmail.com, donde puedes mandar quejas, sugerencias, peticiones, etcétera. Los más tradicionales, que en situaciones de emergencia al final son los que más fácil tienen para sobrevivir, porque desde luego el día del apagón no era el momento de presumir de coche eléctrico. La verdad es que es algo digno de estudio cómo se produce la energía y cómo se recupera la energía. Cuando se cayó todo el sistema, se dijo una cifra que parecía así como al azar, entre 6 y 10 horas. Lo que era más complicado de explicar es que las centrales de ciclo combinado tardan 5 horas en encender una vez se reinicia el sistema. Claro, el tiempo para detectar si realmente están averiadas y luego ponerlas otra vez en funcionamiento. Y a partir de ahí, todo una telaraña de hilos, como este programa, de centrales, de subestaciones. La cuestión era que el sistema no se viniera abajo. Cosas de la electricidad. Tienen en su haber canciones legendarias como Enola Gay o como Maid of Orleans. No confundir con, la gente dice, Juana de Arco. No, no, el tema que conocemos por Juana de Arco en realidad era Maid of Orleans. Orchestral Maneuvers in the Dark, o MD, dicho así, para los del castellano de toda la vida. También tienen en su haber seguramente los peores videoclips de la historia, pero en aquella época un videoclip no era más que un pretexto para salir en televisión. Ahora los vídeos se utilizan para YouTube, para TikTok, para cualquier tipo de canal, menos para la televisión. De hecho, cuando dices a los modernos que la MTV en su origen era una cadena de videoclips, no lo recuerdan. Tampoco recordábamos la época en la que teníamos que poner una radio a pilas, pero mira, se han vuelto a poner de moda. Seguro que este año se venden muchísimas. Y cómo se echaron de menos en los teléfonos móviles en la aplicación de radio FM sin tener que usar ninguna emisora directamente. Pero es lo que toca. La modernidad a veces nos echa para atrás. Por cierto, este grupo OMD tuvo una réplica aquí ibérica. Que pues muchos dicen es que era un plagio, era sospechosamente parecido. Sí, el tema Mi Verdad de Luna era un calco de Electricity. Tampoco le importó mucho a la banda porque los llevaron de teloneros a un grupo de Ponferrada que allá por el año 81 versionaron el tema original del año 1978. Era una época en la que tampoco se miraba tanto por lo que eran las copias y las réplicas. Más adelante, sí, la verdad es que al final ya sabéis que con cuatro compases se hace cualquier tipo de canción. Lo que no se puede hacer es escucharla en cualquier tipo de dispositivo electrónico si se nos va la corriente. You up at home, 2:45. Ask you if you want something to eat. Drive around, get drunk, do it over again. Wake you up at night, 12:45. I can never stop, wanna have fun. Don't be acting like I'm the kind of girl who can sleep. Say you're gonna go, I just smile, cause babe, I already know. You know I got nothing under this overcoat. Ooh, let the light in. At your back door yelling, cause I wanna come in. una de las... me falla la voz a veces. Yo sí que es cierto que la primavera también al final nos altera la sangre. Una de las musas de este programa, Lana del Rey. Lo único que sí que es verdad que como haga siga publicando discos con títulos tan largos, vamos a poner menos canciones. El álbum del año 2023 era Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard? Es decir, que si sabías que había un túnel bajo Ocean Boulevard. Esto quedaría mejor traducido como el Boulevard Océano, pero no somos, aquí en España no solemos hacer la traducción completa. Si fuera Latinoamérica o como dicen los ultramodernos, seguramente haríamos la traducción igual que dicen el supertazón, etcétera, etcétera. Estás en el hilo, en Radio Crash, en el 105 de la FM. Lana del Rey es una de esas artistas que sirve igual para un roto que para un disco sido. Y hablando de apagones y de luces languideciendo, hay pocas cosas que inspiren más que un tema de Lana del Rey yendo hacia un atardecer. Pero bueno, son esos pequeños placeres mundanos que no se pueden dar habitualmente en las grandes ciudades. El día del apagón sí, porque la gente descubrió que se puede bajar a la calle y que se puede también conversar con, incluso llevar a los niños al parque, aquellos que tengan niños y no perros. Problema, se nos ha caído todo a la red. No aquí hoy, sino el día de autos, como se suele decir. ¿Y por qué se ha caído la red? Seguramente nunca sepamos las causas, pero tenemos un problema para llegar al cero, y es que hemos borrado del mapa prácticamente cualquier tipo de medio tradicional de producción de energía. ¿Qué significa eso? Pues que mientras otros países han mantenido sus centrales nucleares y sus centrales térmicas o transformándolas, tipo Alemania, aquí directamente hemos apostado por un sistema que es excesivamente rígido. ¿Qué pasa? Que se nos cae la red y tarda horas y horas en volver. Hoy estamos en plan filosofadas. Hay días que el programa es un poco más abstracto, otros días es un poco más didáctico. Hoy directamente estamos aquí con un aforismo tras otro. Es lo que tiene haber vivido como en los años 20, pero del siglo pasado. La electricidad, que menudo invento. We got a love. Head Music supuso el resurgir de Suede, la banda de Brett Anderson. Curiosamente, este tema iba a ser el que iba a abrir el álbum, pero al final los ejecutivos de la discográfica prefirieron dejarlo pues para un poco más adelante por ser demasiado crudo. La verdad es que Suede habían sido un poco los niños buenos del Britpop, y después de alguna aventura que se le fue un poco de las manos, como el Sci-Fi y Lullabies, era el momento de retomar el camino, aunque vinieron más rockeros de lo que habían sido en un principio, más eléctricos. Por esto, este Electricity, que por cierto el álbum también se iba a llamar así y al final se llamó Head Music. Estamos hablando hoy de la electricidad, cómo la echamos de menos cuando se va. Algo que ha estado ahí siempre, pero que realmente le hemos puesto límites en los últimos siglos, porque calambrazos y chispazos ha habido desde la antigüedad, pero los experimentos con electricidad y las leyes, pues es algo a partir del año 1600, es cuando ha habido pues gente como Coulomb, Ampère, prácticamente todas las leyes que hay, que estudiamos en secundaria, tienen el nombre de alguna de las personas que investigaron los fenómenos eléctricos o electromagnéticos, como Faraday. Sin embargo, la cuestión ya pasó a ser algo más interesante cuando Edison inventó la lámpara incandescente. Y dirán ustedes, qué buena persona este Thomas Alva Edison. Pues no, seguramente haya sido una de las peores personas que haya pasado por la humanidad. Una anécdota. La silla eléctrica fue un encargo que se le hizo a Edison para ejecutar de una forma rápida y limpia a los presos, que, bueno, Estados Unidos aplica la pena de muerte, pero hay que hacerlo de una forma elegante. Y Thomas Alva Edison se las ingenió para que la silla eléctrica fuera un dispositivo que funcionase con corriente alterna, la que había inventado su gran rival, némesis, archienemigo y seguramente persona más talentosa que él, Nikola Tesla. Y Thomas Alva Edison decidió que para que el invento de Tesla quedara marcado para siempre en la silla eléctrica, debería hacerse con corriente alterna, cuando era mucho más sencillo con un simple circuito de corriente continua. Pero claro, bueno era Edison para que la achacaran a él, que a los reos se les freía con uno de sus inventos. ¿Quién va a salvarme a mí de mi cabeza? Me quedo como sin presión y vuelo en otra dimensión. No va a desbloquearme la certeza de que esa ola ya rompió y muere en el océano. Solo te deseo que tu mierda cobre vida y te dé un beso de esos que me dabas cuando naufragaba en tu pecho enfermo de miedo. Tristeza en una extraña posición, devoro informe Robinson sobre el alambre y sin destreza, flotando como en suspensión, yo vuelo la caída. Solo te deseo que tu mierda cobre vida y te dé un beso. Toda esa puta letra. Electricidad, Leiva, sonando aquí en El Hilo, en Radio Crash, en el 105 de la FM, también en radiopra.com, en radiocrash.org, donde puedes encontrar los podcasts de los programas anteriores y también en diferentes plataformas de podcast que iremos actualizando. Igual que dijimos que vamos a actualizar poco a poco nuestras redes sociales, o a crearlas más bien, y lo hemos ido haciendo poquito a poco, ¿eh? De momento tenemos cuenta en Instagram. Lo de TikTok no es que no se busque demasiado, y en otras redes pues veremos. La verdad es que no me veo en Facebook mandando bulos y en este programa. Todo se andará. Hoy hablamos de la energía eléctrica, eso que cuando la echamos en falta, cuando se nos va, el mundo se para. Lo cierto es que de todas las fuentes de producción, o sea, todos los orígenes que puede tener la energía, quizás nos hemos ido a un modelo insostenible como era el de los combustibles fósiles, porque hemos pasado de un extremo al otro. Por eso habría que replantearse si esta entrega absoluta a las energías renovables nos puede traer al final la vuelta a la edad de piedra, porque bueno, el apagón llegó de día, pero si llegamos a cumplir 9-10 horas y cae la noche, habrían empezado los tradicionales saqueos cuando hay cualquier tipo de fenómeno adverso. Estamos ya en la parte final del programa, por cierto, nos quedan dos. Esta es la penúltima. Hay muchas canciones con el nombre de Electricity. De hecho, vamos con tres hoy, fíjate. Falling into you, baby. Even electricity can't compare to what I feel when I'm with you. Oh, baby. Giving up my ghost for you. Now I'm see-through. You give me a feeling, feeling so strong. I know you've been treating yourself wrong. So let me. Dua Lipa está prácticamente en todas. Este tema de Electricity junto a un montón de artistas, porque bueno, es que estaba con Mark Ronson, con Diplo, con Electricity. Mark Ronson, mucho más que el productor de Dua Lipa. Dije antes que era la última canción, no sé ni llevar la cuenta. La verdad es que antes esto, los guiones los traíamos hechos en papel prácticamente. Y ya no hablo, los que llevamos un cierto tiempo en la radio, de traerlos impresos, directamente los hacíamos con una libreta de cuadros y un bolígrafo, al método tradicional, algo que parece mentira, pero es lo que acaba sobreviviendo. El descubrimiento de la pizarra en el año 2025, hubo muchos niños y niñas de este país que se dieron cuenta que lo que había detrás, donde se proyectaba habitualmente, era un sitio donde se podía escribir con esos rotuladores que hay de vez en cuando. Cosas de la modernidad mal entendida. Comenzamos ya en la fase de despedida y cierre del programa. Ahora sí, con la penúltima. Va a ser el primer hilo donde haya dos penúltimas canciones. A veces somos así. Lord, meet King Push. Life is like a costume party. Just cover the flaws in Cavalli. Let's hide the hurt in Amali. We all trying to be somebody else. You can't hide your tears and wealth. When your heart knows you hate yourself. It's all pain we felt, just the way that the cards been dealt. Surprising that we're here with no fear and gear for uprising. Gonna blend in with the bullies and the bureaucrats. Arrows pierce like lightning, chopper sound like thunderclap. Ooh, never will you stand, we gon' lay you down. Debonair and dapper kids coming in to take the town. Try to restrain us, even though you trained us. We're better than you are, now we gonna make you famous. Crystal sent over on gratis. Can't pretend we're not plastic when these poker faces take practice. Who to trust, who to love, who to run from, who to hug. Set fire to a government of thugs. Respect only comes from the money or your blood. We're out of sight, shadows and light. They're closing in and I know where we're going. But I don't know. Yeah. hemos ido hasta la banda sonora de los Juegos de el Hambre con un tema llamado Meltdown Crisis. Bueno, pues a forma de traducción un poco así, porque no tenemos una palabra tan rotunda para definir un momento de absoluto caos. En este caso, Stromae, belga, no me digas cómo, coincidió con Lordi, neozelandesa, y con otros artistas de tipo Q-Tip, Haim y Pusha T, para hacer este tema. En la banda sonora se llama mucho esto, colaboraciones entre 5 o 6 artistas donde están grabando y no saben qué están grabando. Pero bueno, es lo que tiene poder tomar diferentes pistas a distancia. Luego se acoplan y listo. Y este tema, este Meltdown, venía en la banda sonora de esa película, de algo tan icónico como los Juegos del Hambre. Algo que no llegamos a poner en práctica, pero que si esto se hubiera prolongado unos cuantos días habría habido tiros y puñaladas, especialmente por el papel higiénico. Y es que el ser humano es incorregible, te dicen no hagas acopio de bienes y ahí vas a acabar con lo que hay en el súper. Hasta aquí llegó el hilo de hoy. Nos hemos dedicado a regodearnos un poco en el dolor de la crisis energética, el apagón que hemos sufrido, y también hablar de ciertas curiosidades sobre la electricidad. Recibe los saludos de nuestra ciudad que te acompañó en estos 50 y pico minutos de radio. Encantado como siempre, y la semana que viene habrá otro tema de conversación, otro hilo, otras canciones unidas por una relación casi invisible. Como invisible es la electricidad, aunque de vez en cuando, cuando se va, sí que la hacemos totalmente patente. Ha sido un placer. La semana que viene, más hilo. Nos vamos con el último tema de Viva Suecia. Deja encendido una luz. Esto lo publicaron 3 días antes del apagón. En La Bola de Cristal, chicos. Uno de los grupos más en forma del panorama musical español. Nos vamos con Viva Suecia. Hasta la semana que viene. Adiós. Deja encendida.